Y así comienza Horoscopiando con Orozco. Sí, sí, sí, sí. Hola, hola, hola, hola, chico. Hola, hola, Marco. Hola, señor Marcelo Ruiz. Se me había olvidado lo que pasa, que antes estaba don Jorgito Ruiz, ¿ah? Bueno, veo que está muy mundialista, chicos, ¿ah? Nosotros los cubanos no participamos de este mundial, ¿sí? Nosotros participamos más que nada siempre, ¿no? Participamos de los mundiales de natación, ¿sí? Hay buenos nadadores en Cuba. Bueno, ahora no hay tantos buenos nadadores porque están todos en Miami, chicos, ¿ah? Se han ido todos. No, no tenemos buenos nadadores ni tampoco tenemos buenos futbolistas, chicos. Así que nos hemos quedado fuera de todo. Bueno, hasta fuera del sistema nos hemos quedado, chicos. Pero ya recuperaremos, ¿ah? Bueno, a ver, les traigo la posta sobre el horóscopo, ¿sí? Esta semana el horóscopo viene bastante, bastante movidito, ¿sí? Empezaremos, digamos, con el signo de Piscis, ¿ah? Bueno, esta semana los amantes de las piletas o las piscinas, o sea, los piscianos, tienen una semana con muchos inconvenientes que no podrá resolver, ¿sí? Así que si usted es de Piscis, no se haga problema porque, como ya le dije, no podrá resolver nada. Su problema principal pasa porque Marte ha adoptado una posición bastante jodida con respecto a la ubicación de Júpiter y de Saturno, que se empeña en ser egoísta y encima Plutón está arremetiendo contra los demás planetas porque también Neptuno no le da ni bola y en signo de protesta, digamos, se han rebelado todos contra el sistema planetario, ¿sí? Así que usted tiene un panorama difícil. Se lo hago más claro, digamos. En pocas palabras, usted tiene un quilombo bárbaro con los planetas. Y a decir verdad, a ninguno le importa tres pepinos lo que pase con usted. Así que si usted se encuentra abandonado, digamos, y atado de pies y manos para resolver su vida, que nadie le va a ayudar, ¿sí, chico? Por lo tanto, le aconsejo que tome una posición pasiva ante los problemas que pasan a su alrededor. Si abajo se le rompe la computadora, ni se moleste en ver qué es lo que tiene, porque no podrá resolver nada. Haga todos los, digamos, los 1700 expedientes que tiene, hágalos a mano, ¿sí? Si en su casa se le rompe la canilla del baño, déjela que pierda, ¿sí? Déjela que pierda nomás. Si su bebé, por ejemplo, se hace caca y no está su esposa, déjelo así sin cambiarlo nomás, porque, como le dije, no podrá hacer nada. Si se rompe el coche, ¿sí? No intente ni siquiera abrir el capó para ver qué tiene, que esa es una costumbre que tenemos todos los hombres, ¿sí? Abrimos el capó como si supiéramos algo de auto, chicos, y no sabemos nada. Bueno, si después de llegar tarde a su casa, del trabajo, porque no le andaba la computadora y todo lo tenía que hacer a mano, ¿sí? No podrá arreglar la canilla del baño, ¿sí? De que no pudo arreglar la canilla del baño y pierda agua, ¿sí? Y de tener a su bebé con olor a caca todo el día y de tener el auto guardado una semana porque no sabe qué carajo le pasa al auto. Si después de todo eso su mujer lo abandona, bueno, no se haga problema, ya que usted lo ha abandonado todo el mundo, ¿sí? Lo han abandonado los planetas, lo han abandonado todo y además, ¿para qué se va a hacer problema si no lo va a poder solucionar, chicos? ¿Eh? Bueno, algunos famosos de este signo de Piscis. Bueno, tenemos, a ver, anote señor. Tenemos a Jazmín, el perro de Susana. Jacinta Pichimagüida. Mitch, el del auto fantástico. El Chango Nieto. Machito Ponce, ¿se acuerda de Machito Ponce? ¿Sí? Y el Coviche, ¿se acuerda del Coviche? ¡Ey! ¿Qué no ha ido al cine con el Coviche? Bueno, a ver, sorpresa. A ver la sorpresa para Piscis. Bueno, se pasa de copas en una fiesta y a la vuelta vomita en el camino perdiendo su dentadura postiza. ¡Oh, qué mala suerte! Bueno, a ver, Libra. Bueno, para los amantes del no sé qué, porque no se me ocurrió ningún chiste para hacer con lo de Libra, sinceramente muy amargo. Bueno, para los librianos, esta semana se le presenta un poco convulsionada, ya que andarán con un poco de amnesia temporal, es decir, se olvidarán de cosas bastante importantes y eso le causará algunos inconvenientes. Así que a tener cuidado con esas cosas. Muchas posibilidades de que se olvide de ir a buscar a su hijo a la escuela y este comience a caminar sin saber cuál es el camino. Se perderá y aparecerá en la loma del ojete sin saber dónde carajo se encuentra, ¿sí? Pero no se preocupe porque lo encontrarán, ¿sí? Bueno, eso creo. También se olvidará de que tiene que ir a pagar la luz, así que se la cortarán y eso producirá que cuando llegue a su casa, ¿sí?, encuentre descongelada la heladera con la tarta, la bombita de crema, los pastelitos, los arrolladitos dulces y salados que había preparado su mujer para el cumpleaños de su hija que cumplía 16 años, y caerán sus amiguitos con mucha hambre porque su hija había pasado toda la semana hablando de las cosas ricas que hacía la mamá, ¿sí? Por lo que tendrá que darle plata a su hija y a todos sus amiguitos para que se vayan a comer unos lomos por ahí. Le va a salir más caro, le va a salir un ojo de la cara, digamos. Y encima se va a tener que comer los restos de su esposa, que le romperá las tarlipes toda la semana por el cagadón que se mandó. Bueno, se olvidará a su mujer en la casa de cerámica también, dice acá. Bueno, no importa, famoso. A ver, algunos famosos, se me han perdido los famosos, chicos, ¿ah? Bueno, tenemos algunos famosos. Bueno, dice, el murciélago Graciani, Isabel Sarli, el muñeco Mateico, Marangoni, el muñeco de Michelin, Yacimel y el Chato Salgado. Bueno, otro más. A ver, ¿quién más tenemos? A ver, bueno, Sagitario, lo estaban esperando, me decían por la calle que querían saber Sagitario. Bueno, acá tenemos los muchachos que se agitan mucho, es decir, los sagitarianos. Es malo, pero bueno, seguimos con esto, que no sé a dónde va a parar. Bueno, los sagitarianos tendrán una semana, como se dice aquí, joya, todo viento, chiche bombón, bueno, todas esas cosas. Es decir, que tendrán una buena semana siempre y cuando Neptuno no se le ocurra moverse, a Neptuno no se le ocurra moverse para ningún lado, chicos, ¿sí? Porque eso cambiará el esquema de su suerte, lo que puede provocar que usted se sienta bastante confundido con algunas cosas. O sea, que se puede presentar varias confusiones y usted se puede sentir más perdido que De la Rúa en una fiesta electrónica, ¿sí? Bueno, mire, lo que le digo, hasta ese punto llega, ¿sí? Y lo que le voy a decir esto, le digo esto porque hay muchas posibilidades de que, por ejemplo, si usted va a la cancha y está en la tribuna, ¿sí?, se le volarán los pájaros, como quien dice, y tal vez grite a toda voz un gol del equipo contrario, lo que ocasionará que la hinchada de su equipo le propinará, ¿sí?, una feroz golpiza que lo mandará derecho a la guardia del instituto médico que está al frente de la policía, ¿sí? Y ahí lo voy a querer ver cuando tenga que esperar que a alguno se le dé la gana de atenderlo, ¿sí? Otra cosa extraña que le puede suceder es que se confunde el talco, ¿sí?, el talco que utiliza para no pasparse, con el polvo de veneno para ratas, ¿sí?, y se colocará bastante cantidad en la zona de allá abajo, ¿sí?, por lo que se le irritará mucho esa zona interna de la cola, así que tendrá que dormir 3 días como Dios lo trajo al mundo y en posición de perrito, ya que se va a necesitar bastante aire en esa zona. Lo bueno es que si tiene hemorroides desaparecerán, ¿sí? Así que, bueno, tómelo por el lado positivo. Y ruegue que Neptuno no se mueva del lugar porque le puede pasar cualquier cosa. Bueno, famoso de este signo. A ver, no los tenía muy claros los famosos. Tengo un problema acá. Bueno, algunos famosos. Digamos, Leo Dan, Cacho Tirado, Robocop, Larguirucho, La Flaca Escopeta, Bruce Lee, Mazinger Z, Silvia Peirú y Marcelito Ruiz. Marcelo es Sagitario, pero muy bien, Marcelo, se me ocurrió otro. Bueno, tengo acá sorpresa. Uy, bueno, la sorpresa para signo de Sagitario. Llega tarde borracho a su casa, entrando despacio por el portón del fondo para que su mujer no se dé cuenta, y lo desconocen los 4 Doberman que tiene. Bueno, chico, ¿para qué tiene tantos perros también? Bueno, hasta aquí llegó esta sección que hemos denominado Horoscopiando con Orozco. Enseguida tendremos un poco más con Oroz Contesta, que viene medio cortito, chicos. Pero bueno, como estamos medio mundialistas, vamos a hacer otra cosa. Que hay un homenaje, me han dicho. Hay un homenaje a Pedro Pablo Pasculi del Mundial 86, chicos. Así que espérenlo, enseguida seguimos con Hemos Fracasado con Todo Eso.